Estamos en la parte de artículos de Mijael Ben-Pesach-Pornar en el audio 8. Y vamos a empezar con el artículo La sal de la tierra, Kavaná. En el Brit Chadashá, en Matai 5:13, Yeshua dice a sus estudiantes: Tú eres la sal de la tierra. Si la sal se pierde, si la fuerza, entonces ¿con qué tú la salarás? No es entonces buena cualquier cosa, excepto para ser tirada a la basura y pisoteada por los hombres. Esto es una enseñanza sumamente sutil de Yeshua, y son completamente imposible entender aparte de a través de la Cábala y su lengua sagrada. Porque Yeshua pensó y habló a saber en eso, en arameo, siendo una parte integral de la lengua sagrada, excepto lo que la clase de sal es que Yeshua está hablando acerca de, ¿cómo podemos aprender aquí sus palabras? Porque a saber, la sal, como la característica principal, la calidad, la virtud de la tierra, y porque si se pierde esa fuerza, entonces no es buena para cualquier cosa que sea tirada entonces a la basura. Y más aún ser pisoteada por personas. La cuestión de hecho es que la palabra en hebreo melach, melach, más tres letras de la palabra misma, significa ameniza, que tiene el mismo valor numérico de 81, como la intención de la palabra kavaná, la kaf, la vav, la nun y la hei, de significado o meta. Para parafrasear la palabra de Yeshua en su significado revelado, llegamos a su fuerza y su distinción de todo lo que exista en el mundo, son que usted tiene la intención correcta, la cabana de dar. Para ciertamente en esto es que consiste todo el poder de la sal, que regala su salinidad o la salinidad para el resto de la comida, ennobleciendo la más reciente, adecuándola para el consumo. Pero si eso, la sal, perderá ese poder, la intención del dar. Entonces es ya bueno, pero para nada. Es decir, permanecerá solo las acciones mecánicas, sin ningún sentido, materiales, con las manos y los pies. Y así pues, esta cabana o intención, para realizar algunos mandatos, no para el Creador, sino para uno mismo, queda para solo ser echada a la calle y ser pisoteada por otras personas. El creador, siguiente artículo, el creador debe ser sentido, no pensado con la mente aproximadamente. Resulta que con el Zohar tenemos una situación completamente que es contradictoria. Esos que conocen la Torá, todo el Tanakh, saben el significado, pero simple, de estudios que son tradicionales y saben mucho mejor que yo. Saben casi de memoria, porque de temprana edad, de niños, de 4 años de edad, comenzaron a estudiar Torá y todas las demás secciones de los estudios de Torá. Y no estudiaron el Zohar, sino los que se encargan de estudiar el Zohar no están listos. Y resulta, como en el acertijo ruso que dice Maská, que es allí Banká. Está atinando mal. Banká es allí, Maská es absente. Por consiguiente, intentar leer o al menos conocer la Torá en eso es de una forma simple. Y los profetas y las escrituras, porque esto no puede ser estudiado de otra forma que sino solo en el significado directo. Gusta una historia, como sin embargo fuese histórico, para saber los episodios, las historias, las situaciones, los personajes, etc. Esto es importante. porque a veces también es difícil para mí y me atasco, en lugar de ponerle atención a esto que es de fundamental importancia. Por ejemplo, un judío de 12 años de edad, quién sabe de dónde cuál verso es, pero tuve que estudiar todo en una edad mayor y lograrlo todo, lo que fui, supuso, para aprenderlo, a empezar desde niño, pero no hice, por la realidad soviética, no lo hice, en la cual estaba entonces viviendo. Y para usted sugiero constantemente recurrir al Tanaj, porque todo lo que aprendemos en el Zohar es un comentario de la Torá. De otra manera es imposible entender lo que, por qué y cómo conectar Torá con todo lo que se está aprendiendo aquí en estos estudios de Cábala. Ahora han pasado ya 8 años desde que yo he comenzado a dar clases en el lenguaje Golondian y apenas ahora hemos comenzado a aprender el Sara Gilgulín, o sea, Puerta de las Reencarnaciones. Les prometí esto durante largos años atrás. Hay muchos nombres que son nombrados de la encarnación de un alma, de su conexión con otra alma. Allí hay que saber las historias que hay en la Torá, al menos saber quién fue este o aquel y lo que sucedió con él o con ella. Y sin este conocimiento de Torá, estaremos constantemente distraídos de la verdad esencial de lo que está siendo enseñado aquí. Y si usted debe de leer la Torá, léala. Es indispensable tenerla en dos lenguajes. El hebreo es imperioso. Leer la Torá solo en ruso o en inglés o en español no nos dará ninguna cosa y de ningún modo nos ayudará, porque todos los nombres son moderadores, tomados todos estos del antiguo búlgaro eslavo antiguo, y esos tomaron de la traducción griega, de la cual ha procedido el resto de las traducciones. Por eso para el ego esta traducción fue bella y poética, pero estaba desprovista de ciertos sonidos en el lenguaje que están presentes en el hebreo, y por esta falta que cambiaron los nombres verdaderos dados en la Torá, los cambiaron, y por esto es que simplemente no nos ayuda. Se sabe que toda la Torá son los nombres del Creador, que en cada palabra hebrea hay secretos y una gematría, numeración implantada, y todo el poder y la fuerza de eso. Pero simplemente lo han tomado y han hecho una especie de vinagret, o sea, una ensalada a remolacha, simplemente una especie de un cuenco popular, de un cuento. ¿Cómo esto va a ayudar al alma? Esto es muy fino y es preciosista para las multitudes que son simplistas. Pues la persona muy sencilla, sea ellos en la calle o adentro o en el monasterio, pero ¿es aceptable esto para la persona que las obras del individuo en sí mismo tiene que trabajar el lisma en aras del Creador? ¿Trabajar uno a uno o cara a cara con el Creador? Pues sí que solo esto ayuda, y esto es solo posible a través de la lengua sagrada. Simplemente me están faltando suficientes palabras para remarcarles la importancia de este punto. Mis estudiantes holandeses ya comprenden la importancia de estudiar en la lengua sagrada y que es simplemente imposible escaparse de este estudio, no a la izquierda ni a la derecha. Por eso cuando hay una referencia o un verso de la Torá, tú puedes darte cuenta de esto y puedes trabajar con el texto. Cuando estudio siempre, tengo la Torá a mi lado y el Zohar en el otro lado, pues Hashem desea que trabaje diligentemente en la Torá. De otra manera, nada lo resolverá. De otra manera, estos esfuerzos van a permanecer solo como buenas intenciones. Es imposible, adentro de cualquier otra forma, enterarse de las participaciones verdaderas de la Torá en el tiempo. Acercarse al Creador es un trabajo que es arduo. Mientras más cerca llegamos, más duro va a ser el trabajo. Pero hay que continuar. Hay que estar listo a abordar las dificultades. Sientes el dolor y lo superas. Y entonces esto es ya dulzura. Si la superación del dolor no hay cercanía con el Creador. El dolor es sentir la voluntad para recibir, que proviene de nuestro estado material, y surge a través de este estado material. Entonces, ¿en cómo no puede ocurrir esto? ¿Cómo puede ocurrir esto de cualquier forma, sino a través de la sensación de este dolor divino? Y esto es sentido, a saber, cuando te ocupas intensamente con la Torá. No simplemente oírlo por la lección, y entonces te emocionas en el interior de los estudios. Me senté ansiadamente y tengo que hacer preguntas cuando estoy aprendiendo el Zohar. Le di la vuelta al mundo y pregunté en todas partes. Enséñenme el Zohar, le pagaré. Y tuve algunos ahorros que aparto para esto, como trabajé. Le pagaré. Solo me enseñará el Zohar. Y quien está en Israel, en Bnei Baruch, en Lightman, él absolutamente no conoce nada del Zohar. No le fue dado. Él solo aprendió el test. Él me escribió y me dijo, eso que aprendí fue con mi maestro y es lo que enseño. Y aprender el Zohar con el maestro Baruch fue simplemente imposible. Escuché un par de lecciones del Zohar de él y usted inmediatamente va a quedar convencido de esto. Por eso, por esta razón, el Zohar no le fue revelado y no es dado a sus estudiantes tampoco. Y esto no debe restarle importancia a él, sino solo que tú firmemente debes de saber esto. Y la manera en que el test lo da, eso no nos ayuda del todo, pues su concepción del test es pseudotécnica, pseudocientífica, sociofilosófica. Hay que ahondar en lo que estás aprendiendo. Si estudias y te sientes agradable y de acuerdo con tu cuerpo, hasta el grado que tu cuerpo incluso te alienta, a él le agrada que tú lo estudies el Zohar y la Cábala en general. Quiero decir que tú te estás engañando, diciendo que estás aprendiendo algo espiritual, etc. Las recompensas terrenales diversas que le presentas a tu cuerpo por tu mala inclinación como principiante y a su vez te regocijan. Deberías de saber, tan solo, cuando te sientes pesado, rudo, lo que debes de experimentar, el dolor en el estudio del Zohar y del test. Y todo lo que estamos estudiando en el detalle, en el estudio del Zohar. Pues el Zohar nos da a todos nosotros tipos de conceptos espirituales que llenan el alma humana, como nada más puede llenarla. Porque da la cuenta que el Zohar estimula en nosotros la realidad íntegra y completa, y no algo diferente que se generó de eso. El Zohar, por ejemplo, el Etzaim, este es el Mojin, lo esencial, que el Santo Ari trajo con el Zohar. Y recibimos gran Mojin cuando lo estudiamos. Pero el Zohar es Tiferet. Rabí Shimon Bar Yojai fue vestido de Tiferet, de Serampín. Si usted mira el árbol de la vida, todas las líneas de todo el flujo de las Sefirot para el Tiferet, ambos, la parte del zapato de arriba de la suela, se mueve hacia abajo y el Tiferet conecta con todo, como lo hace el Zohar, Tiferet. Zohar es Tiferet. Este es el cuerpo del Parsuf y Zohar da fuerza al cuerpo. Todo el asunto es recibir la espiritualidad dentro del cuerpo, no dentro de ninguna cabeza. Debemos sentir al Creador para no pensar acerca de él. El pensamiento no nos llevará. Pensar acerca de él también tiene algo. Es la prioridad, pero no humana. Es la prioridad de ángeles. Pensar acerca de él es prioridad de los ángeles, pues solo tienen una tarea específica a los ángeles. Pero para la persona, el verdadero proverbio que dice, mejor es un pájaro en la jaula que 10 volando. Solo el Zohar nos da toda la realidad indivisible, singular, que crea internamente el sentimiento de gracia, la eternidad, estas ropas de eternidad, el cuerpo de pies a cabezas, pero no sin sufrimiento. Por esto, como sabemos, el cuerpo humano fue tomado de las fuerzas impuras. Y quiero decirles que la parte dentro del parchuf, que el hombre mismo dentro de su cuerpo, y es por eso que está, pero el cuerpo físico del hombre no queda con ninguna elección para ir al equilibrio con la persona, para absorber en sí mismo la luz de la Torá. La Torá dice acerca de Moisés, cuando él vino con la Torá, era imposible mirarle a la cara a Moisés, porque él se enrojeció. Mosé entonces se cubrió la cara, pues la Torá es Serampin, y Serampin en Tiferet, y la bajada de la Torá dentro del cuerpo. El significado de descenso de la Torá, de abajo, es que Mosé es el Dat, que está en la cabeza, y debido a esto que él lo aminoró a ella, la Torá, hasta el pueblo, en el cuerpo, haciendo constar que la Torá debe sentirse, no con ninguna cabeza humana. Esta grandeza de la Torá no es comparable para cualquier cosa que la gente del mundo esté entreteniéndose con la llamada espiritualidad. Y de esto recibimos completamente la verdad de Tiferet estudiando el Zohar y sintiéndolo en el cuerpo. El ascenso del Man. Segundo artículo, el ascenso del Man. Resumen de la lección 211 sobre el test, página 501. Es imposible tener la cabana, intención correcta, cuando uno lee esta lección. También déjeme traer a su memoria lo que hemos aprendido acerca de las tres posiciones entre el varón y la mujer. Sin embargo, nos habla de la cuarta, la posición que es perfecta entre el varón y la mujer. Arriba de todo está el cuarto peldaño. Y eso sucede cuando el varón y la mujer se encuentran panín de panín, cara a cara, uno frente al otro. Porque entonces ella recibe la luz del rostro del varón. Y esta es una luz que es milagrosa. Y lo que es más, no es necesario que ella engrose su parte posterior, delantera, como en la tercera posición, sino que ella solo puede recibirla como si estuviera frente a su rostro. Entonces aquí nos trae un fragmento de la cuarta etapa, o en otras palabras, la cuarta posición entre el varón y la hembra. El cuarto peldaño es cuando el hombre y la mujer están cara a cara. Mire los dos primeros peldaños. Posiciones. Espalda con espalda y espalda con rostros. Con rostro. Son atraídos por los ajoraim. De ima, la parte posterior. Y el tercer peldaño, la posición, es atraído por el zibuk, el acoplamiento superior, entre Ab y Sag, Parchuf Ab y Parchuf Sag. Estos permiten descender a la última letra Hei, a los ojos, que los ojos es Bina, como se dijo antes. Mire los dos primeros peldaños, posiciones entre el varón y la hembra. Son espalda con espalda y espalda con rostro, los dos primeros. En hebreo es Aj Bepe. Aj es espalda y P viene de panín. Los rostros son atraídos por los ajoraim de ima, biná. ¿Lo recuerda? Ajoraim de ima, biná, en varios niveles, por supuesto. La corrección de estas dos posiciones se hace posible por los ajoraim de ima. Los ajorain de Ima brillan entre el varón y la mujer. Por ejemplo, en Zon, que son los dos primeros peldaños posiciones, y el tercer peldaño posición es atraído por el Zibuk, acoplación superior, de los dos parzufín de Ab y Sak. Ab es un parzuf y Sak otro. Ellos permiten que descienda la última letra Hei, de este nombre Jabaya, Yuhei Babhei, de los ojos, Binah. Como se dijo anteriormente, el parzuf Sak de Adán Kadmon, Ak, ellos no conocen la limitación del segundo Shin Sum. Y cuando hacen el Zibuk, la luz del Zibuk llega al Masaj, que está situado debajo de Jogma, y los empuja de regreso a Malhut, hacia su propio lugar de Malhut del Rosh, de la cabeza, del Parchuf Ab Isaac. No conocen el segundo Simsum que empezó a partir de los cabellos de Isaac. Lentamente, escuche y recibirá. No hay discusión aquí en lo espiritual. No se necesita poder. La cuestión es hacerse diminuto, pequeño, y permitir que esto suceda. Esa es la verdadera espiritualidad. La espiritualidad real es muy delgada, fina. Se puede comparar con las gotitas de un aceite delicioso que quita todo el caos interior. La espiritualidad verdadera brinda la paz interior, y lo llena a uno hasta Yesod. Las gotitas vienen de la cabeza, del Rosh, y entran en el cuerpo, Guf. Es tan delicado que no se le puede ver, solo se siente. Lo que uno siente es la suavidad, la dulzura, el amor profundo, la paz, y sin embargo es dinámico. Y este tercer tikkun, posición, solo requiere que el varón desarrolle su panín como al principio. Pero la mujer todavía está pegada a la fuerza de su sajoraim, o en otras palabras, que ella no puede dejar ir a su sajoraim, y escoge más hasadín, y detiene a Jogma, como se dijo. Vea que en este caso Binah puede dejar ir a su sajoraim, y volverse hacia Jogma. Por lo tanto, Binah necesita el ascenso del Man, de los peldaños inferiores, que son Zon, Serampin y Nukba, que Serampin es el hijo y Nukba es la hija. Sus hijos Serampin y Nukba. Entonces ella está obligada a permitir irse a la fuerza de su Sajorain y volver su rostro hacia la Jogma. Padre, ¿puede ver cómo funciona? La fuente sigue siendo Binah, madre, de las cuatro fases de la luz directa. ¿Lo recuerda? Estaba su Jogma a partir de los Ajoraim, el lugar del Ibur, el vientre, y del vientre sale Serampin y Nukba. Serampin y Nukba provienen del vientre de los Ajoraim de Binah, madre. Ese es su lugar original, y es por eso que todo el tiempo regresan a Binah. Y cada vez que regresan a Binah, madre, ésta vuelve su rostro hacia Jogma, padre, para hacer la unión Zibuk acoplación. De modo que ella, Binah madre, puede darle a sus hijos, que son Serampin y Nukba, Serampin hijo y Nukba hija, al igual que lo hace una madre en este mundo. Simbólico, así, es como simbólico, igual al mundo terrenal. Y ahora presten atención a cómo funciona este mecanismo. Ella hace esto únicamente por el bien de los hijos Zon, porque ella no puede atraer para ellos la iluminación de la Jogma sin esto. ¿No es grandioso lo que dice? Aquí uno ve cómo funciona desde el momento del segundo Simsum. El superior no puede darle al inferior en tanto no haya un pedido desde el inferior. El superior necesita un pedido que sea honesto y sincero del inferior. ¿Está esto claro? No estamos hablando del pedido de un sexto refrigerador, ya me entiende, de algo que ya tenemos, no. Se necesita una carencia real, carencia, Gisarón, que lo necesita, esto, y luego pedir. Si así lo hace, Hashem le dará una respuesta, absolutamente. Si el hombre permite que ascienda el man, este se dirige hacia su nukba, la de usted, y ella se conecta con Serampín. Y lo mismo que nosotros cuando permitimos, en forma sincera, que el man ascienda. Y no de una manera falsa diciendo, Padre, danos el pan nuestro de cada día. Y así uno no entiende el significado real de estas palabras que dijo Yeshua. Padre, danos el pan nuestro de cada día. Significa, yo te doy mi man desde abajo. Dame la fuerza para permitir que el man y mi petición sea sincera y yo reciba mi pan diario, o sea, una porción diaria del maná celestial como consecuencia de mi petición. Exactamente es aquí lo mismo con nosotros cuando estamos estudiando. El hombre tiene que trabajar en él mismo en forma individual. Cuando digo hombre, hombre y mujer. ¿Por qué uso la frase el hombre tiene que trabajar sobre sí mismo en forma individual si uno sabe que tiene que trabajar a través de su Kab? ¿Hay otro modo? Kab es el rayo de luz que uno siente cuando ya está tiempo en Kabbalah. Solo a través de este Kab el trabajo es vertical. Entonces uno trabaja verticalmente, o sea, directo con Hashem. El Kab, rayo, es vertical y no circular como la luz circundante. Solo funciona a través del contacto personal y el contacto se da a través de este Kab. Por supuesto que Hashem está en todas partes y que Hashem ayuda a todos. Él ama a toda la creación, pero cuando el hombre trabaja sobre sí mismo en forma individual, recibe de él de modo individual también, y no de la manera en que recibe un gato, es decir, recibiendo solo luz circundante. Si uno permite que su man ascienda, primero se dirige a su nukba, del mundo primero de Asia, y gradualmente a Nukba del mundo de Yesira, después de Bria y hasta Silud. Y ella vuelve su rostro a Serampín, tal como nosotros ahora estamos estudiando en relación con Abba e Ima. Aquí en esta lección aprendemos acerca del varón y la mujer. Ella se vuelve hacia él y este atrae a Abba e Ima hacia ella. Él se incorpora en Abba y ella se incorpora en Ima. Y aquí hacen un zibug, acoplación, no en su propio lugar, sino más arriba, donde es seguro realizar un zibug. Seguro significa arriba, donde las clipot no pueden tomar parte para sí. Entonces va más allá de Abba e Ima, hacia Lein Sof, y de Lein Sof Baruch, bendito, la bendición se dirige a Abba e Ima. Gradualmente desciende, baja, hasta Zon, Serampín y Nukba. El Zon la recibe en el lugar, en la posición de ella, es decir, el Zon que estaba abajo en su propio lugar. Desde allí se dirige a las Nesamot que ascendieron, las almas que ascendieron hacia el Zon, de la condición anterior, y allí las almas lo reciben y lo hacen descender a su propio lugar. El zibuk, acoplación, solo tiene lugar cuando nos conectamos con Serampín y Nukba. No hay otro modo. Si no hay conexión con Zond, no tenemos permitido realizar un Zibuk. Lo mismo cuando todavía estamos aquí abajo, en nuestro deseo de recibir para nosotros mismos. Lo que ocurrirá es que habrá una señal de modo tal que la luz no desciende a nosotros. Permita que su mano ascienda, haga más delgado su abiud, el espesor de su deseo, para poder recibir desde arriba y traerlo luego hacia abajo. Ahora el man asciende desde abajo hacia la mujer. Por lo tanto, ella vuelve su rostro hacia el rostro del hombre, Jogma, el cuarto peldaño. Esto solo puede ocurrir cuando ha habido un man desde abajo. En cierto modo podemos decir que cada man tiene la fuerza del Ibur. Si uno permite que ascienda su man con la fuerza del Ibur, lo mismo sucederá con Zond. Ellos también reciben el Ibur y ascienden siempre hacia Abba Behima. No importa si su man es débil o fuerte, cuando es una petición con Ibur. Esto hace que el Zond ascienda hacia Abba Behima. El Zond asciende hacia Abba Behima, pero solo a la parte exterior de ellos. ¿Lo recuerda todavía? Hay tres partes en Abba Behima. Lo mismo con Serampín. Está la parte exterior, que es el lugar de Ibur, y allí se inserta en la parte exterior de Abba Behima. Él se inserta en Abba Serampín y ella, Nukba, lo hace en Ima. A partir de este punto, ella recibe lo que llamamos ya Mat, con D al final, el relleno de Abba Behima, porque Abba Behima hicieron un zibuk, acoplamiento, en su parte más externa, en el Ibur. Y cuando está la fuerza para causar el Yenika, la parte media, recibimos el Hagat, ya Gesed, Geburah y Tiferet, porque en el Ibur, la parte externa, solo está la recepción del Nehi, el Nesat, Hot y Yesod. Entonces el Man asciende a la parte media y desde ese punto asciende ya a Yenika, la parte media. Somos nosotros quienes causamos Yenika, la parte media. Entonces el Zond, Serampín y Nukba, asciende más allá, hacia la parte media de Abba Behima, hacia Yenika de Jogma y Bina. Hubo Resimot en Abba Behima, en su Yenika, en su parte media, y en su Ibur, en su parte exterior. Ahora el Zond, Serampín y Nukba, se inserta en la parte media de Abba Behima, de los padres. En este punto, Abba Behima, Jogma y Bina, hacen un zibuk, un acoplamiento, con el Masaj, pantalla, que se encuentra en su parte media. Cuando está la fuerza de Galut, el Zond puede elevarse hasta el Gar de Abba Behima, cuando está la fuerza de Galut, hasta el Jabat, Gesed, Bina y Dat de Abba Behima, a la parte alta, y allí realizan el Zibug, la unión, acoplación, en su parte más interna, en el Mojín. Ahora el Zond puede recibir el Mojín, la parte interna, y el Zond le da esto para justificar, es decir, que aquel que permite que ascienda el Man hacia Zond, esta es una breve introducción de cómo funciona, dentro de la limitación de mis palabras, claro. Y sabe que la cuestión del ascenso del Man permite que la Jojma y la Bina vuelvan a estar panín de panín, cara a cara, y estar arraigados en las 10 sefirot de luz directa, Or Yasar. Una vez más nos trae a la memoria la situación de las 4 fases, las 10 sefirot de luz directa, Or Yasar. Porque Binah, de luz directa, Or Yasar, es el aspecto de Or Hasharim y no de Jogma. Por consiguiente, también ella es vista como el regreso hacia Jogma, pero en el momento en que ella desea irradiar a Serampín. Y la esencia de Serampín es la iluminación de la Jojmá. Como se dijo anteriormente, mire que ahora ella, Biná, se ve forzada a volver su rostro hacia Jojmá, o sea, cara a cara, para recibir de él, de Jojmá, la iluminación. Para el hijo Serampín, de luz directa, Or Yashar. Y aquí vemos el comienzo, las raíces de este fenómeno. Esto es Kabbalah. En el momento en que uno comprende este mecanismo, lo entiende todo. No piense que esto lo es dado a los dioses o al hombre que es muy inteligente, poderoso o fuerte. En cierto modo es genial por su simplicidad. En el momento que uno conoce cómo funciona dentro de uno mismo, uno siempre puede contar con esto. Dentro de usted funcionará automáticamente. No es suyo, y eso es muy agradable. Suponga que fuera suyo, podría perderlo, olvidarlo, pero cuando uno sabe cómo funciona y permite que le suceda, habrá una sensación de rescate constructivo dentro de usted. No hay nada más que pueda rescatar o sanar al hombre que este método del mismo Hashem. Fue el Hashem mismo quien lo construyó así de este modo. Una vez había desasosiego dentro de mí. No podía hallar la sanación. Estudié muchísimo el Talmud y otras cosas, pero todavía me siento como una oveja perdida. Pero ahora aquí, en la Kabbalah, y por supuesto por la misma conexión que tengo con Yeshua, lo he encontrado. Pero aquel que aprende Kabbalah sin Yeshua es como, ¿cómo decirlo? Estudia por estudiar, pero no lo hace práctico. La Kabbalah puede ocultar lo más importante para el hombre. Puede ocultar su fuerza para traerle al hombre el rescate que es dinámico. Uno no puede aprender Kabbalah sin Yeshua. Es imposible. Yeshua es la raíz de la Kabbalah. Ténganlo claro. Un árbol necesita raíces. Primero la raíz tiene que crecer y gradualmente el tronco, las ramas y una corona y eventualmente los frutos. Lo mismo sucede aquí con la Kabbalah. En tanto uno no haya aceptado a Yeshua, el árbol de la vida no podrá crecer. Cuando no hay raíz, ¿es posible hablar de un árbol cuando no hay raíz? Cuando no hay nada, ¿de dónde viene el árbol? Vea qué tan importante es una raíz, pero al mismo tiempo la raíz por sí sola no es nada. Tiene que tener ramas y florecer para dar frutos. Una raíz necesita mantenimiento, necesita agua, la luz del sol. Uno no tiene que desmalezar y etc. Y cuando uno solo se ocupa de esto, tampoco tiene sentido. El árbol tiene que dar sus frutos. Uno tiene que plantar las semillas y etc. Y cuidarlas para que puedan crecer, florecer y dar frutos. Lo mismo es con el Brit Hadasá, Nuevo Testamento. Cuando la Kabbalah y la Torá no están implicadas, no tiene sentido. Yeshua es la raíz de la Kabbalah y no solo una simple raíz. Aquel que estudia el Nuevo Testamento sin Torá, sin Kabbalah, permanece en la pobreza de, como mi ejemplo, donde estaba limitado en mis palabras. Esa es solo una raíz, pero la raíz no se ha convertido en un árbol y por lo tanto tampoco tiene frutos. Y más adelante uno no los puede recoger. Mira que mientras ella no lo saque a la luz, que no le permita brillar a Serampín, ella todavía permanece en la condición de Ajorain con Jogma. Le da la espalda a padre a Jogma. Ella no quiere recibir Jogma de padre. Jogma es padre. Y luego que ella irradia a Serampín, el hijo, queda cara a cara con la Jogma, con el padre. Cuando la madre Biná irradia al hijo Serampín, queda cara a cara con Serampín, queda cara a cara con la Jogma de padre, para darle brillo que le da brillo, la madre vina a Zerampin. Y ante sus ojos aparece la fuente de las raíces del aspecto de Jogmá y Biná, cara a cara, panín de panín. Es Zerampin de la luz directa Or-Yasar. En cierto modo, estamos hablando de la raíz de la raíz, de la fuente de la raíz, de la condición panín de panín entre Jogmá y Biná, los padres, y eso es Zerampin, el hijo. Debido a la necesidad, el man que llega a Zerampin y ella lo lleva a Abaeima y ellos hacen una unión, Zibug. Entonces el padre y la madre nos ayudarán. Y con esto usted aprenderá las palabras del Rab Leil, quien dice que la luz de Gesed es dada en Biná, que es la luz de Zerampin, que permanece siempre allí, en el aspecto del man. Lo que quiere decir esto, que la Or Hasadim, misericordia, la luz de Zerampin, permanece en ella, en Biná. La luz del hijo permanece en la madre Biná. ¿Qué es, nos está diciendo? Aquí está hablando del segundo Parzuf, del segundo, del Adán Kadmon, de Sac. El primero es Ab, el segundo es Sac. ¿Qué ocurrió allí? La luz del Keter de Ab no se mostró. La luz del Keter salió de los Kelin. La luz del Keter está fuera del deseo de recibir. ¿Qué se produjo en el segundo Parzuf de Ab? A Keter llegó la luz superior, la Or de Jogma. En el Kli Keter, la luz Jogma llegó, porque la luz de Keter desapareció, se fumó. En el Kli Jogma, la luz de la Biná, llegó una luz menos, la del Keter. Y en el Kli de Biná, la luz de Zerampin ingresó. En cierto modo, se puede decir que esto ya es un man. Aquí no hay luz. Es la luz de la Biná, Hasadín, misericordia. Pero otra luz de Hasadín. Una luz de Hasadín más delgada de edad. Aquí en el segundo Parchuf fue entregada la luz de Zerampin, en Sac. En el Parchuf Sac, el segundo es Sac. De este modo permanece el man por siempre. Ahora ella está obligada, Biná, a ayudar a Zerampin todo el tiempo. Y Zerampin siempre tiene una referencia en la madre Biná, Resimot en su luz, una reminiscencia. Él siempre puede contar con esto. ¿No es maravilloso? Aquí dentro está la luz de Zerampin también, como Resimot. Por eso ella siempre puede convertirse en forma legítima en la Jogma cuando Zerampin lo necesita. Lo cual significa que en el momento en que Biná, madre, quiere continuar el galud de la luz de Gesed, amor, para sacarla e irradiarla a su lugar, entonces ella se ve obligada a volver su rostro al padre Jogma. Y por eso se considera a la luz de Gesed, amor, como el aspecto del man, que la luz de Zerampin siempre se considera un man que se eleva. Eso significa que provoca una unión, un zibug, cara a cara, panim de panim, con Jogma. Y mire que es explicado profundamente el secreto del ascenso de Man, lo cual significa la causa de aquel que despierta el zibug entre los padres Jogma y Biná. Que sin esta causa, los padres Jogma y Biná no harían zibug cara a cara, porque del lado posterior de Biná se repele a Jogma, en el secreto de que ella desea Hasadín, misericordia, no sabiduría. Esta es Biná misma, cuando ella no se ha vuelto hacia sus hijos. Biná es solo Hasadín, si no se vuelve hacia sus hijos, claro. Y la causa es que son, serán Pininubba los hijos, la causa es son, porque estos son sus hijos de Biná, y su esencia es solo la iluminación de Jogma. Estos necesitan Zerampi ni Nukba, la iluminación de la luz de Jogma que la trae Binah cuando está cara a cara. Porque toda la diferencia entre Binah y la luz directa Yashar, luz directa, y el Zon, Zerampi ni Nukba, de la luz directa, es únicamente la iluminación de Jogma, que Binah es que atrae esa iluminación de Jogma hacia Zerampin, el hijo, ya que ambos son luz de Hasadín, misericordia. Pero Binah es luz de Hasadín sin ninguna iluminación de la Jogma, mientras que Zerampin tiene, porque es masculino, tiene la iluminación de la Jogma. Y por consiguiente no puede formarse el Zibuk, la unión en el Galut, para Abba Behima sin el ascenso de un man desde aquí, ya que en tanto el Zon, Zerampin y Nukba, no permite que ascienda ese man hacia Binah, sino que ella se conecta con su deseo profundo hacia sus Hasadín, que es la esencia de su desarrollo desde el lado de la Or, Yashar, luz directa, como ya ha sido explicado. Esta ha sido una maravillosa lección del Tes. Es tan grande lo que él nos está diciendo, pongan absoluta atención, porque lo que estamos aprendiendo aquí es la base de nuestra corrección del todo. Porque toda la diferencia entre la luz directa de Binah y el Zon de la luz directa reside en la iluminación que atrae de Jogma. Preste atención a que ambas tienen Hasadín. La diferencia está en la iluminación que trae de Jogma, que la iluminación de Jogma es atraída hacia el varón Zerampin, y ella no la necesita, Binah no necesita la Jogma, la pasa al hijo Zerampin. Y esa es la diferencia entre ellas, que ambos son la luz de Hasadín. Ambos, Zerampin y Binah, son Hasadín. Pero la luz de Binah, preste atención, es luz de Hasadín, absolutamente sin iluminación de Jogma, mientras que Zerampin sí que tiene la iluminación de Jogma, porque es masculino. Esto es maravilloso, una admirable definición de la diferencia entre Hasadín de Binah y Hasadín de Zerampin. Dentro de este ilumina la Jogma, dentro de Zerampin, y por lo tanto no puede ser forzado el Zibut, la unión del Galut, para Abba Behima, sin el ascenso de un man, en tanto el Zon, Zerampin y Nukba, no permita que ascienda el man a Binah. Ella permanece conectada con su deseo profundo hacia sus Hasadín, porque ella solo necesita Hasadín, que es la esencia de su desarrollo desde el lado de la luz directa Or Yashar, como ya ha sido explicado. En esta lección del test vemos la esencia del man. Lean con atención lo que nos están diciendo y verán por qué insisto en la importancia de estudiar esto, porque esta es la esencia. Y recuerde estas palabras en todos los lugares donde se habla de un modo u otro del ascenso del man. Siguiente artículo. El Keter Supremo. Es Chaim, acerca de Yeshua, Keter Supremo. De las lecciones de Es Chaim, el árbol de vida, en el enlace para el libro original en hebreo con las páginas numeradas. http://www.kabbalah-arizal-nl-pdf-ets-pdf. Entiendo que tú, Alexander, tengas interés por saber la conexión que hay de Yeshua con la enseñanza de mi gran maestro Ari. Aquí, el Ari extrae para nosotros una copia clara de esta interrelación que es maravillosa. Es un paralelo, una unificación entre el Zerampin del mundo de Atzilut en el árbol de la vida, de los mundos, y con el alma, o la Neshama, de Yeshua a Mashiach, el Mesías, en el árbol de las almas, almas de todo el género humano. Escuche atentamente, de todo el género humano. Cuente con tu recuperación, mi amigo. Ciertamente Hashem, el doctor de todos los doctores, te sanará de tu enfermedad, además de otras, a través de la comprensión incomparable de la espiritualidad del libro del Ezech Chaim, el árbol de la vida, contenido en este sitio. Ezech Chaim, página 237, línea 25. Aquí él nos revela algo que es maravilloso. Pongan mucha atención, porque aquí él nos está diciendo el aspecto más importante que debemos de comprender. Pues él habla de lo esencial del Keter de Serampín. Paso a paso de que caerás en la cuenta donde y cómo concluí que Yeshua es el Keter supremo. Él le dedica este capítulo entero al Keter de Serampín. Y ya sabemos de la enseñanza de la insensatez que en el nivel de las almas, Nesamot, Yeshua, Amashiach, es Keter, el Keter de Serampín del mundo de Atzilut. Ahora podremos ver con toda seguridad que el Ari, de forma realista, nos demuestra este Keter de Serampín del mundo de Atzilut, que es el poder y la fuerza de Yeshua Amashiach. El segundo aspecto es el Keter de Serampín, que está hecho de la parte más baja de la Ta'anat y el nuevo Nehi, de Tebuna, Binah. Y en un examen cuidadoso, ¿qué vemos aquí? El aspecto llamado Keter de Serampín, y otra vez preguntarnos cuál es su esencia. ¿Keter de Serampín es una parte de las 10 Sefirot de Serampín o no? Pues se sabe que hay desacuerdos grandes y contradictorios de opiniones entre cabalistas estimados sobre esta materia. En el libro del Sefer Yetzirah, el libro de la creación, es explicado que el número de las 10 Sefirot, 10, comienza con la Chokmah, como es escrito aquí, que ella es la Ruach de Elohim viviente, y etc. Es además escrito que no hay precediendo comienzo delante de la Jogma, y hay numerosas afirmaciones estimando esta Sefirá, Jogma. Hay también que comprender que la Keter del título y por qué es llamada así Keter. Sorprendente, llegamos Beret Hashem con la ayuda de Hashem. Continuamos la próxima vez considerando este aspecto de suma importancia, que nos dará el brillo, luz, estimado de ambos, el punto más fijo de inserción en un músculo, la naturaleza y el poder de la fuerza de Yeshua Meshincheinu. Aquí él está escribiendo algo. ¿Cómo pongo esto? La esencia de todas las esencias en medio de todo lo que alguna vez hemos estudiado. Pongan mucha atención y muy cuidadosa. De hecho, aquí anotamos la relación que es cualitativa entre Yeshua y la nación de Israel. Recuerda todavía, en la enseñanza de la insensatez hemos estudiado las 10 sefirot del parzuf común y generalizado de toda la humanidad. Y vimos que Yeshua es Keter, la corona de este parzuf de toda la humanidad. La nación de Israel es la cabeza, el Rosh, y es la Sefirot suprema de las tres de este Parsuf, el Chabaz, Cheset, Binah y Dat. Y debajo de este está localizada las 7 inferiores más bajas de cada una de las 10 Sefirot de Chabaz. Cheset tiene 10, Binah tiene 10 y Dat tiene 10, lo cual es igual a 70 por 10, que son las 70 naciones del mundo. Esto está hablando del aspecto general de la creación. Y bien, aquí ilustra para nosotros que aquí está la relación entre Keter y Chabad, o sea, entre Keter y Cheset, Binah y Dat. Incluso puedo no encontrar las palabras para poder adecuadamente expresar de lo que él está hablando aquí. Alguien que oye oirá en este lugar una de las pruebas y afirmaciones más importantes del hecho que no obtuve esto de mi propia cabeza, el concepto de Yeshua como el Keter elevado de todo el género humano, y que tomé y tomo. Llego directamente al final del libro de Ezech Chaim, que es el libro de los libros de mi gran maestro, el Santo Ari, y Ari mismo consiguió todo del Zohar. Y aquí, según la comprensión simple de la declaración de los Tikkunim, aquí él está hablando del libro de Tikkunim de Zohar. Parece que el Keter es el Galgalta, el cráneo de un parchuf. Tenemos una cabeza, es exterior, es calavera, el Galgalta, y dentro del cráneo, dentro, está localizado el mochin del cerebro. El Chabat Yesevinaidad es el mochin que está dentro del Galgalta, dentro del cráneo. Y si esto es entonces, entonces resulta que el Keter es incomparablemente más grueso, cualitativamente más bajo, peor si fuera así que Chabat. Y esto es así, y es que porque el Galgalta, el cráneo, se convirtió en la parte externa. El encasillamiento para el Chabat se encasilló dentro, que es análogo a la manera en que una calavera de una persona, es como un símbolo, rodea y protege y cubre su cerebro. Y no hay duda que el propósito y lo esencial es el cerebro, mientras el cráneo es el kli, la vasija, que está cubriendo eso, que saques como el ayudante el cerebro. Y así, de incluso que no entrará en la cabeza de un niño un día viejo, pues sí que el Keter es eternamente mayor que Jochma de Tebuná, dándole a entender para nosotros el grado de la futilidad del Chabat Chesed Binaidad y la falta de valor en comparación, no tiene valor ninguno con Keter. Idad y en relación a Keter, su presencia no son incluso considerados como estar en la existencia. Sin embargo, la realidad es que incluso sin embargo el mojín es Chabat. El mojín es el interior del cráneo, el Chabat, Chese Binaidad. Las raíces de los tres mojín de la izquierda de arriba en Keter. Los vestigios, huellas, dentro de las cuales es todavía presente su existencia. Y estos mojín, eso está todavía presente debido a las huellas, las raíces, en el Keter, es Keter es incomparablemente y eternamente más grande y más alto que el Mohin que es llamado Chabat. Mire lo que él nos está enseñando aquí. Como ya sabemos, todo lo que existe consiste de 10 sefirot, simplemente como siendo de acuerdo a las leyes que se aplican a cualquier parsuf que se ha dado. La sefirá Keter es más alta, está incomparablemente más alta y es mayor que la siguiente sefirá Jochma, que es lo que proclama en alta voz. Si bien el Jochma, continuamente con Binaidad, se sitúan en la cabeza, dentro de Keter, el cráneo. Así, asimismo, es Yeshua. Siempre fue y por siempre queda inconmensurablemente, o como él dice, infinitamente, más alto y más grande que alguien que pertenezca a la nación de Israel. Por la razón que el Chabat, Chesed Binaidat, es el mojín, el interior del cráneo, que está ubicado adentro del Galgalta cráneo. Entonces, resulta que el Keter es muchísimo más grueso, cualitativamente más bajo, peor que Chabat. Y esto es exactamente lo que se ha convertido en una piedra de tropiezo para la nación de Israel. Pues si esto es que, porque está equivocado, creen ellos que siendo la parte interior del cráneo son incomparablemente más importantes. Ellos piensan así, más altos que cabalistas de disertación como Yeshua, que les rodea desde afuera. Y por esta razón el Ari nos está dando las cuentas a todo Israel y a toda la nación de Israel, de una vez por todas. Que la realidad es que el Mohin es el Chabat. Pero los fondos de los tres Mohin de izquierda dentro de Keter, sus huellas y su existencia. Y estos, el Mohin que está existiendo en Keter, es infinitamente, incomparablemente más grande y más alto que el Mohin que es el llamado Chabat. Y no tengo bastantes palabras. De hecho, no tengo ninguna palabra que pueda expresar el temor y a la vez la admiración, la gratitud sincera y el respeto hacia mi instructor Ari para revelarme este secreto, de boca en boca, que comenzaría a arder con amor ardiente inextinguible hacia Yeshua, mi único y solo libertador. Esta es la tercera lección en la cual se está hablando acerca del segundo aspecto de Keter de Serampin. Y nosotros estamos asociando este aspecto con Yeshua, en la escala de las almas de toda la humanidad, que esta es la fuerza de Yeshua, la más alta en la escala de las almas de todo el género humano. Tengamos mucho cuidado con lo que nos están revelando. Todo lo que aprendemos aquí en Kabbalah, el propósito de todos nuestros esfuerzos, repito esto una y otra vez, la Kabbalah, todo solo en aras de recibir la salvación de nuestras almas. Nada en este mundo puede satisfacer un alma, ni placeres animales, ni de dinero, ni comida, ni bebida, ni sexo, amor, ni honor, ni ciencia, ni familia, ni niños, etc. Toda la escala o la categoría de la familia, y esto no es diferente a las aves que se ubican en los canales de Ámsterdam o a un árbol en tu barrio. No hay un gran romance, ni el cuento más bello. No importa cuán maravillosa sea la fantasía que un ser humano en este mundo pueda imaginarse. Nada de esto puede satisfacer al alma de este mundo material. La persona se queda siempre anhelando por placeres mayores, más grandes y más intensos. Él se queda constantemente deseando, pero no más, no importa lo que venga. Lo mismo tiene aplicación en la relación con los deseos de los más altos niveles en el humano, como son, por ejemplo, poder, riqueza, sabiduría, sociocultural, arte, religiosos, etc. Y con esto el alma nunca va a estar satisfecha. Ella simplemente no recibe ninguna satisfacción de cualquier empeño material humano, pues el alma necesita un alimento específicamente que está diseñado para ella. Y esto es lo que estamos aquí aprendiendo. El alimento para el alma. Ella viene del Padre y de la Madre Espiritual. Serampin y Nupa. Y esto es lo que estamos aprendiendo en todas las secciones de la sabiduría de la Kabbalah. La enseñanza de la liberación. Y por esto tú encontrarás en Hidranaso, el cual es que explica en el capítulo de Torá del mismo nombre, que cuando es explicado en el orden general de las Sefirot de Ari Hampin, que es llamado Keter, y Atik es separado. Pero Atik todavía se somete a las leyes de la primera restricción, de la primera, desde el Adán Kadmon, la primera restricción en el Parsuf de Sak, Atik, el rompimiento. Y solo Ari Hampin, y abajo de los mundos de Asilut, Briá y debería Briá, Yesirá y Asia, funcionan de acuerdo a las leyes de ya el segundo Sinsum, segundo rompimiento. Y Ab es llamado Chokma y Binah, Parsuf Ab. Recordamos que el primer Parsuf es Ab, el segundo es Sak, de la Adán Kadmon. Y el primero es llamado Chokma y Binah. Y ahí él trae a la memoria de el Ari, del Arik, el aspecto del Galgalta, el cráneo, y su Moksha Estima, el Jokma oculta. Sin embargo, el Chabad, que es Abba e Ima, Cheset Binah, son Abba e Ima, son ramas que han salido de la Moksha Estima, MS, Moksha Estima, de Ari Hampin, del Parsuf Ari Hampin. Esto es llamado el Keter. Y algo semejante es en el funcionamiento de cada una de las 10 sefirot en particular, a cualquier parchuf dado. Es decir, esto es justo lo que concierne a cada parchuf en las 10 sefirot, que llamamos Keter, del parchuf Keter. Eso es exactamente privado, particular de Ari Hampin, de parchuf Ari Hampin. Y Chokma y Binah están en Abba Behima. Y si esto es así, entonces es cierto que el Moaj oculto y el Chogma oculto están en Keter. Y es más grande que el Chabad de cualquier Parsuf, pues fueron emanados desde el Keter. Y es cierto que el aspecto del cuarto Mojin, de Yer de Chabad y del Dat consiste en Chasadin y Geburot seguramente, que todo, necesariamente, han existido en Keter, como lo hemos explicado, en el orden que lo hemos explicado, en la oración de la Amidá de Albikat Sim Shalom, la bendición en la oración llamada Amidá, comenzando con la palabra Sim Shalom. Por consiguiente, allí se repite 4 veces para inclinarse en reverencia y 4 veces para enderezarse, y está leído ahí. El asunto está en la Amidá, una oración dicha al perdurar con los pies juntos, que hay que inclinarse en una reverencia 4 veces. Reverencia, estos son estados. Cuando Keter se inclina sobre, usted también podría considerar así de descendente, se inclina Keter sobre Jojma y Bina y les da el Mojin. Y cuando Jojma y la subida para Keter, es requerir entonces enderezarse, cuando Jojma quiere subir a Keter. Le recuerdo que estamos enterándonos de Keter de Serampín. Aprendemos aquí aproximadamente la mitad de una página de la cual no es enseñado nada más. En ninguna parte del mundo podrá aprender esto que le doy. En ninguna parte se enterará de las raíces espirituales de Yeshua en el árbol de la vida. El principio mismo de poder, la fuerza de Yeshua. Después de todo, no estamos enterándonos de Yeshua mismo. Más bien, estamos estudiando la estructura de Keter de Asilut del mundo de Serampín. Pero Yeshua fue una fuerza desde ese nivel, en la escala de almas que él vistió desde Keter de Serampín. Y sabemos que quien quiera que lleve ese nivel de entendimiento logrará una etapa particular. Entonces el uno es referido por el nombre de este nivel. Mire con atención. En general, cuando hablamos de Keter, entonces eso, cuando nosotros hablamos del Sefirot 9 de Jojma para Malhut, es mucho más claro. Cabe todavía en cierta forma entender. Chokma, Biná, nos llevan en general a las 3 primeras Sefirot. Con justicia, aprendemos en la Kabbalah, en el aspecto general, solo sobre los 7 Sefirot más bajos. Todo lo que aprendemos durante 6.000 años de corrección es solo sobre los 7 Sefirot más bajos del universo. Y cuando nosotros decimos Chokma y Biná, queremos decir en privado Biná y Chokma de 10 Sefirot del nivel en conjunto, del que queda, no obstante, el nivel de 7 Sefirot más bajas. Tomemos como ejemplo el mundo de Asilut, en el aspecto general, como parte de los 5 mundos del universo, el mundo de Asilut, el mundo de Serampín, porque él está bajo el tabur de Ak, bajo el ombligo o tabur de Adán Katmón. En otras palabras, todo lo que aprendemos acerca del mundo de Asilut, el mundo de la corrección, esto es, en el aspecto general, el 7 más abajo Sefirot. La verdad del Gar, revelada sobre los 3 primeros Sefirot, esto solo será en el Mar Tikkun, la corrección final del mundo. Y lo que aprendemos acerca del Gar, esto es en esencia lo privado del Gar. Y en el aspecto general no sabemos ni percibimos nada del Gar verdadero. Sus percepciones llegarán a nosotros solo al final de la corrección Mar Tikkun. Repare en que estamos estudiando de hecho solo el 7 más bajo de las Sefirot, incluso las Sefirot más altas que son Keter, Chokma y Binah. Por consiguiente, cuando aprendemos algo de Keter, ¿es claro que no que nos enteramos acaso de él? ¿Es claro que nos enteramos acaso de él, de Keter? Todos los 9 Sefirot más bajo, de Chokma hasta Malhut, tienen aviud, espesor, a consecuencia del deseo para recibir, el espesor de deseo para recibir u optar, por no ser receptor, porque todos ellos se relacionan directamente con la criatura. Somos parte de la creación. Nosotros, lo mismo que Malhut, tenemos 4 etapas de espesor aviud. Keter, sin embargo, no tiene espesor aviud. Y así es que cuando estamos enterándonos de Keter, en aquel entonces estamos enterándonos de que, por así decirlo, de un modo absolutamente no se sabe, no se percibe. Después de todo, la propiedad de Keter es el deseo del dar. Un deseo que es absolutamente que no lo tenemos. Repito muchas veces que tal deseo para dar u otorgar simplemente no lo tenemos en la naturaleza. Por supuesto que cuando usted mira cualquiera o a cada uno de los santos que alguna vez caminaron o en nuestro tiempo que están caminando sobre la tierra con ese carisma y la expresión exterior de desapego y el amor por el compañero, entonces en la ignorancia usted puede pensar creyendo que tal fenómeno de santidad es acaso posible. Recuerde firmemente que todos somos de carne, humanos. Todo es solo un deseo para recibir para ellos mismos. Y solo de Keter podemos recibir un sentido maravilloso de lo divino, de Yeshua. Y ahora podemos prestar atención especial. Cada vez que veas y leas el término Keter, debes saber que esto es el poder representante, el que representa a Hashem, la divinidad.